brillar tu pelo como la luz que alumbra tu cara, como el aroma a tierra mojada mientras duermes posado en tu almohada. Mare, mare, mare, mare, mare, mientras tú me lo caminas, no son gris, no molesta, como la luz que te alumbra. Me amaré, amaré, amaré, amaré, amaré, mientras tú me lo permitas, como son, son, que no molesta. Como son.